El primero de mayo, claro, festivo. Ah, primero claro, de mayo de sentido, este año. Tiene sentido. Ese día escuché 506 minutos de música. ¿Será que dejé algo? Yo creo que dejé algo sonando de fondo. Seguro estaba en la casa trapeando. Seguro, como todos los primeros exacto, de mayo. Estaba en la casa trapeando, haciendo alguna vaina y lo dejé sonando y por eso me dice esa vaina. Ya. Dice que este año yo le di play a 2.322 canciones. Está bien. Ok, ¿cuál fue su artista principal? Benson Boone. ¿Cuál fue su canción principal? Beautiful Things. Ya, pues. Coincidió en las dos. Claro. Y usted ya lo había dicho, usted lo había vaticinado. Sí, sí, pero ahí sí me sorprendió el rap porque pensé que me iba a salir, no sé, Take On Me de Aja. Porque ajá, pues yo a veces para el TBT, a veces uso Spotify, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, me dice que la segunda canción que más escuché pues fue Lost in Space de Foster the People. Ajá. Entonces no tiene, porque ese sí es fue un recomendado de 125. Ok. Entonces, como que por ese lado no. Dice que pasé 2.121 minutos escuchando podcast este año. ¿Cuál fue su podcast más escuchado? Smartless de Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes. Sí, ese fue. Ahí está entonces el repaso de Uribe DJ por su Spotify Wrapped. Y vamos con discos en instante. Regresamos aquí a Mañanas de Live. Estaba Paul Abdul, se llama Cold Hearted en las mañanas de la X103.9, un regreso rápido a la década de los 80. Noticias de la música de los 70. El cantante de The Village People estuvo hablando con TMC. Sí. Le dijo a Harvey Levin, el dueño de TMC, I'm a lawyer, que le dijo que la canción YMCA sí, no es gay, Uribe DJ. Ok. Y seguramente ha pasado con muchos de esos himnos, que pues obviamente nunca estuvieron pensados para eso, pero pues son abrazados por cierta comunidad y pues cualquiera puede abrazar la música como le parezca, ¿no? Obviamente no estaba concebido de esa forma. ¿Usted cree que no? Pues lo que pasa es que como pues yo ya... Yo nací, creo que esa canción siempre ha sido un himno gay. Claro, pues yo desde que yo nací, sí, crecí, claro, hasta donde voy en mi vida, pues la conocí de esa manera. Entonces, pues no sé cuándo recién se lanzó, no tengo ni idea, pero pues... Era muy gay. Pues, sí, era claro, más gay en esa época que hoy en día. Claro, hoy en día no es tan gay. Acuérdese pero que cuando salió, esa canción era muy gay. Claro, pero acuérdese que cuando salió, la palabra gay tenía... Otra connotación. No, era ya, ser feliz. Ya era homosexual. ¿Sí? No, gay era homosexual, okay. Uribe. Ok. Sí. No, no. En los 70, cuando YMCA salió, fue un himno gay. Ok. Inmediatamente fue un himno gay. Pues es que leamos la letra de YMCA rápidamente en inglés. A ver. Veamos. Dice así: Young man. Sí. There's no need to feel down. I said, young man. Pick yourself up off the ground. I said, young man, 'cause you're in a new town, there's no need to be unhappy. Hasta ahí nada. Dice, young man, there's a place you can go. I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there, and I'm sure you will find many ways to have a good time. It's fun to stay at the YMCA. Es demasiado gay. Es demasiado gay. Dice, they have everything for young men to enjoy. You can hang out with all the boys. It's fun to stay at the YMCA. Okay. Pero YMCA también... Young Men's Christian Association. Claro, claro, son las siglas de... Y lo que él dice es que cuando... La YMCA es una fundación, es una organización sin ánimo de lucro que tiene sedes en diferentes barrios de lo que llaman el inner city en los Estados Unidos. Son como centros De entretenimiento y de terapia, de ocupación, digamos, por lo general gratuitos para jóvenes hombres cristianos. Y allá hacen deportes, hacen deportes y todas esas cosas. Ahora voy a decir algo y puedo estar hilando muy finito. Como esa ha sido la canción de elección del nuevo presidente de los Estados Unidos para todo. Para su bailecito. Para todo, porque hasta en Thanksgiving también la puso en la cena y la bailó con su novio Elon Musk. Como esa ha sido la canción predilecta de Donald Trump, el nuevo presidente, a mí no se me haría nada raro que le hayan dicho al man, oiga, vaya y salga y diga que esa canción no es gay. Porque esa es la que está usando Trump para todo. La conexión no es tan delgadita como usted lo plantea. Okay. Es de hecho mucho más clara y mucho más transparente, porque la razón por la cual este señor, el cantante de The Village People, salió a decir que no es un himno gay, tiene mucho que ver pues con el hecho de que el tipo vendió la canción a la campaña de Trump. Ajá. Entonces, él está tratando de decirle a la gente que no entiende por qué la asocian con la homosexualidad o con las comunidades LGBTQIA+, debido a que él nunca, a que él dice que los medios de comunicación son los responsables de propagar la idea de que la canción es gay. Ok. Sí, él dice que era como una reflexión sobre las actividades divertidas que un joven negro de la ciudad podía experimentar en un Young Male Christian Association. Sí, eso es lo que como dice. Como básquetbol y como natación. Claro. Sí, eso es lo que dice hoy en día. Sí. Pero la canción está llena de doble sentido. Es que es eso, si uno puede, ahí sí como dice Uri, hilar muy fino, pues uno puede pasar de un lugar a otro en cuestión de segundos, de pensar que... Pero lo que sí es un hecho es que esa canción se volvió un himno gay. Claro. Rápidamente en la ciudad de Nueva York, en las discotecas gays de Nueva York. Además por todo lo que trae, iconográficamente por todo lo que tiene. Pero vea que estaba viendo los titulares, por ejemplo, de principales medios como ABC, NBC, dice el cantante de Village People defiende el uso de YMCA por la campaña de Trump, diciendo que la canción no es un himno gay. Exactamente. Entonces sí está súper politizado. Sí, exacto. No, pues porque le vendió los derechos. Claro, de uso. Y por eso le dijeron, salga y diga que no es gay. Yo no creo que le hayan dicho. Yo creo que eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la canción es oficial, el himno de la campaña de Trump. Y va en contra de lo que fue originalmente un himno gay. Pues porque Trump no es que sea el mejor amigo de las comunidades gays. Ajá. Y que YMCA hubiera sido la canción que abría todas sus intervenciones públicas en plazas públicas en los Estados Unidos era un poco contradictorio, pero terminó siendo una negociación exitosa para este señor que se llama Víctor. Víctor Willis. Ahora, leí lo más delgadito. Muy seguramente, también pudo haber sido estrategia de, ok, como nos vamos a montar en la presidencia y parte de la campaña de Trump es acabar todo el woke y todo el tema, pues destrocémosles el gran himno que tiene esa comunidad desde la década del 70 y cambiémosle el significado para ahí siempre. Ahí sí siento que está hilando demasiado delgadito. Sí, por eso lo dije antes. No creo que Trump haya tenido ese propósito, pero porque es que además, a pesar de que la canción sí es un himno gay, así Victor Willis, el señor que está saliendo a decir que no lo es, lo niegue, pues la canción se volvió también con el tiempo una canción como el meneíto, ¿no? Es un poco como el meneíto colombiano. Todo el mundo hace la coreografía. No importa si es hombre, si es mujer, si es gay, si es straight. Si, ¿no? Es que uno ve YMC en todas las fiestas de empresa. Claro, eso sí, es la hora loca. Sí, claro, claro, pero si usted, pero si usted oye el meneíto, usted no le pone una connotación a YMCA. Claro, no, pero a eso me refiero, a que YMCA se volvió como lo fue el meneíto en la década de los 90, que en sus inicios fue un himno gay y ya después se volvió un himno de la hora loca, como dice Andrés. Es decir, no importó su connotación porque la gente baila YMCA y no importa su orientación sexual, ni su género, ni nada. Entonces, por eso decía lo del meneíto, por el tema coreográfico más que todo. Pero sí, lo cierto es que pues ahí está Mr. Willis justificando la platica que le pagó Trump. Eso es todo. Bueno, yo creo que están justificando la platica, y porque seguramente les cayeron encima diciendo cómo le pueden entregar este himno gay a una campaña que ha sido tan homofóbica, o a un presidente que ha estado siempre criticando la diversidad sexual y diversidad de género y todas, claro, esas cosas. Entonces el hombre sale a defender su plática, de decir, no, nada, no, es que esta canción nunca fue un himno gay. Exacto. Obviamente, y de paso ratifica que el señor no la está poniendo por, o sea, que el señor está poniendo esa canción y no tiene nada que ver con el tema gay, ni woke, ni nada de eso. Exacto. Entonces, como que, sí, o sea, él mismo la acaba. Victor Willis justificó esto, según dice Sopitas en la traducción que hizo en su blog sopitas.com, que parecía que a Trump le gustaba mucho esa canción, Andrés. Entonces, que como lo vio divirtiéndose con ella, no tuvo el valor de impedirle que siguiera utilizando la canción. ¿Usted se imagina cuánta plata les pagaron? Esa, sí, mucha. O sea, les pagaron un billete importante. O sea, a Victor Willis le está entrando una plata muy buena por la utilización de esa canción. No fue como que él dijo, ay, a Trump le gusta esta canción, venga, dejémosela usar. No, eso tuvo que haber sido un desembolso importante, y ya después sale a maquillar las cosas. Sí, dice que le dijo a la esposa que le informara a BMI para que no retirara la licencia de uso político de la campaña de Trump. Willis, para quienes no saben, en la alineación de The Village People, es el policía. Es el policía, sí. Es el policía. Y es que varias canciones de Village People se convirtieron en himnos gay. ¿Qué me dice de In the Navy, por ejemplo? Claro. ¿No? Y estaba leyendo aquí que un analista dice que, pues, que YMCA es una canción gay por la reputación que ya de por sí tenían los YMCAs en los Estados Unidos. Ajá. Porque había mucha desnudez masculina en esos centros, no se permitía la entrada de las mujeres. Entonces era un lugar solamente de hombres. Ya sí, de entrada, pues, ¿no? Ya. Bueno, pues vamos las con duchas, YMCA, mi estimado. Sí, las duchas eran, Andrés, grupales. Y aquí está. Bailecito, bailecito, va. Tipsy, a bar song de Shabuzi, Mañanas de la X. Protección te invita a hacer una pausa, todo lo queremos ahora, pero sabemos que las mejores cosas de la vida se hacen esperar, como terminar de pagar la cuota inicial de tu nuevo hogar o matricularte para cumplir tus metas profesionales. Ahorra tus cesantías en Protección y acércate a ese futuro que tanto deseas. Protección, tu futuro desde hoy. Ayer, Uribe DJ, estuvimos pendiente del despelote de Corea del Sur porque nada se nos había ocurrido, sí, menos que hubiera tanto problema en un gobierno democrático que no sea el de nosotros. Uno ve, como siempre dicen los gringos, the grass is greener on the other side of the fence, y uno se imagina que Corea del Sur es este paraíso terrenal de perfección democrática y capitalista, sí, con algunas de las empresas tecnológicas más poderosas del mundo, y resulta que no. Hey. Resulta que no, que en Corea del Sur también hay un desmadre serio y que nadie quiere al presidente de allá. Y se puso a decretar ley marcial y armó un despelote, y ahora le van a hacer impeachment, ¿no? Le van a hacer impeachment o lo, sí, van a bajar, lo van, no, a hacer van a renunciar. Sí, pues esa es la idea, pues arrancan con el impeachment, es el proceso, y si resulta culpable, pues pa' abajo. Chao. Pero pues bueno, ya hemos visto casos de impeachment en otros lados que no han terminado en nada, ¿no? Lo que pasa es que creería que allá está más complicada la cosa. Yo creo que allá es un poco más tensa la vaina, porque sí, primero lo de la ley marcial se siente como una especie de traición a la patria, por lo que pude estar por lo que pude leer ayer en varios medios de comunicación que compartía con usted sobre cómo esa historia de la ley marcial en Corea del Sur pues tiene un pasado bien tenebroso que mucha gente recuerda y por lo cual inmediatamente vieron que este señor estaba implementándola, pues salieron a las calles y le armaron bonche, ¿no? Que en 1980 había habido una ley marcial. Es que además es una democracia bastante joven, ¿no? Sí, realmente sí. Corea del Sur empezó en 1948. Y hay malas relaciones del presidente con las grandes compañías tecnológicas de las que usted hablaba anteriormente. Tanto así, pues, que empresas como ByteDance, por ejemplo, cancelaron todos los shows de los K-popers que están muy ligados a ciertas empresas de tecnología como patrocinadores. Y él ya había tenido también sus líos en el pasado con presidentes de compañías de ese estilo. Mejor dicho, él dijo que la medida es necesaria para erradicar las desvergonzadas fuerzas antiestatales pro Corea del Norte. Dijo y que quería garantizar la sostenibilidad del país y transmitir una nación estable a las generaciones futuras. Dijo además, eliminaremos a las fuerzas antiestatales y restauraremos la normalidad en el país lo más rápido posible. Argumentando por qué pues lo había hecho. Sí. Pero causó conmoción nacional. Increíble esa vaina, ¿no? Sí, bien complicado. Sí, muy complicado, muy complicado. Leía yo ayer en varios medios de comunicación que hacían como el repaso. Hago una fe de ratas, perdón, dije ByteDance es compañía china, esto es Big Hit Entertainment, que es distinto. Ajá. Sí. Estas son Mañanas de la X, son las 10:33 en las mañanas. Vamos con discos y regresamos. Sabrina Carpenter en Mañanas de la X con una de las canciones que va cerrando la vida del disco que será uno de los más cotizados a comienzos de 2025 cuando se entreguen los premios Grammy. Estaba Taste de su álbum Short and Sweet. Hablemos de cantautores, Andrés. Salió un estudio hecho a través de WordTips, un portal donde varias personas realizan diferentes preguntas. Y alguien preguntó si Taylor Swift era la artista más prolífica cuando se trata de cantautores. Uh-huh. Entonces decidieron hacer una lista con qué artistas son más prolíficos escribiendo sus canciones e interpretándolas y cuáles eran más prolíficos con otros autores, cantando las canciones de otras personas. Okay. Dividieron los listados o los indicadores entre cantantes a nivel general y raperos. Le prestaron bastante atención a la industria del hip hop. El escritor solista más prolífico, y estos datos salidos de Billboard, es el artista de country Zach Bryan. Okay. Escribe en solitario el 90% de sus canciones. A ese sí que le fue bien este año. Okay. ¿Qué año importante fue el de Zach Bryan? Sí. Sí, este año ese tipo barrió en gira con discos. El tipo le fue muy bien. Se emborrachó por allá como en mitad de 2024 y se echó un tweet mal echado y eso le cayó encima a todo el mundo. Eso fue una cosa. Uy, un bonche. Porque es que los tienen en la mira, además, porque son republicanos, cristianos, trompistas, todos, absolutamente todos en el country establishment. Ajá. Sí, entonces, claro. Medio dicen algo malo y dicen, ¡ay, se ve! Trump. Claro, entonces, les caen. Pero un discazo además se hizo Zach Bryan. Bueno, ¿qué más? No tuiteen borrachos. Seguido por... Ese es un gran... ¿Qué aprendimos este año? Gran consejo, Andrés. Gran consejo. Seguido por alguien muy familiar para nosotros este año, además porque vino, y es Hozier, quien tuvo una de las canciones más importantes. Too Sweet tiene el 67.3% de sus canciones. Taylor Swift entra con el 29.6% y le sigue Ed Sheeran con el 16.4%. Ese es como el top 4. Ya después le siguen Tyler, the Creator, Wiz Khalifa, J. Cole, Tyga y Kid Cudi. Ok. Y por el otro lado, los artistas más prolíficos que escriben canciones o tienen mejor, interpretan canciones de otros autores. De otros. Está Camila Cabello, utiliza un promedio de 5.5 escritores por canción. O sea, Sí, ella no escribe nada, pues. Exactamente. Lil Nas X también está en ese promedio. Uh-huh. Beyoncé, 5.3 escritores para sus hits. Sí. The Weeknd con el 5.3. Y SZA, 5.2 autores. Oiga, ¿no le parece muy raro que en ese Spotify Wrapped no esté Kendrick Lamar como uno de los 5 o 10 artistas más reproducidos en esa plataforma después de que fue un contundente e indiscutible número uno con Not Like Us en abril, Uribe? Sí, todo ese tema sigue estando muy enredado. Yo realmente no... Ahora, un oyente nos escribió en Twitter. ¿Qué dijo? Que no le diéramos tanta vuelta, que porque tenía que ver con el tema del show de medio tiempo patrocinado por Apple. Y que por eso, entonces, en Apple, entonces Apple sí lo pone de número uno porque es el patrocinador del show de medio tiempo. Y Spotify lo deja por fuera del top 10 porque Drake le hizo berrinche a Universal y a Spotify la semana pasada diciendo que el equipo de Kendrick había comprado los views y la disquera se había sentado a negociar un descuento para que le dieran más visibilidad a Not Like Us si fuera así número uno. Todo sí. Está muy acomodado, ¿no? ¿No les parece que está muy acomodado? Es sí. Como tan evidente. O sea, Spotify dice, vea, aquí están los números, nosotros no usamos bots, nosotros, no, todo limpio, no está en el listado nuestro, no está. Sí, pero pues como hoy ha sido un día de hilar delgadito, Andrés. Hilemos. Pues hilemos, es una pelea entre plataformas. Ya. ¿No? ¿Por qué? Pues, ¿qué tienen que ver? Pues ¿Por qué estarían peleando Spotify y Apple? Pues porque a Apple le conviene tener a Kendrick en el curubito porque va a ser el medio tiempo y el medio tiempo es de Apple. No, por eso. ¿Mm? A eso me refiero. No, no. Sí, está todo organizado. O sea, mismo, lo que sí. Le acabo de decir es lo que usted me está diciendo. Uh-huh. Que Apple Music pone de número uno a Kendrick. Sí. Porque Apple patrocina el Super Bowl. Y Spotify lo deja por fuera del top 10 por el bonche que le armó Drake a Spotify y a Universal la semana pasada. Entonces, se lavan las manos y dicen, ¿vieron que no? Exacto. Están lavándose las manos. Yo creo. Porque aunque no tiene sentido que no esté. Pero yo vi, aquí estoy viendo a Kendrick en el top 10 de artistas de Spotify en los Estados Unidos. Okay. En el número 7. Ok, eso era lo que yo le estaba preguntando a Andrés. En Estados Unidos se aparece. Que en Estados Unidos, ¿dónde estaba? ¿Y canciones, Uribe? ¿En Estados Unidos? El ¿cómo top quedó 10, el top de canciones? El top 10 de canciones Spotify en los Estados Unidos quedó en el número 10, Stick Season de Noah Kahan. En el número 9, I Remember Everything de Casey Musgraves y Zach Bryan. Sí. En el número 8, Birds of a Feather de Billie Eilish. Vamos. Número 7, Beautiful Things de Benson Boone. ¡Vamos, Boone! ¡Vamos, Boone! En el número 6, Good Luck Babe de Chappell Roan. Número 5, Million Dollar Baby de Tommy Richman. Número 4, I Had Some Help de Morgan Wallen con Post Malone. Número 3, A Bar Song Tipsy de Shabusi. Número 2, Not Like Us de Kendrick Lamar. Número 1, Expresso de Sabrina Carpenter. Ah, bueno. Entonces no está tan grave como pensábamos. Grave. Sí. Ya podemos deshilar delgado. Deshilemos delgado, sí. Sí, sí. Sí, hicimos mal, Andrés, hilando tan delgado. Sí, lo estas son mañanas de la X103.9 sí. FM. Frank Ocean con Lost. Este sí que se perdió, ¿no? Como dice la canción, Lost. Sí, tal cual. Lost in the Heat of It All. Este sí se perdió. Con este no pasó nada más. Sí, ese también tuvo sus problemas, ¿no? Sí, también un medio lo cancelaron un poco. ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Por qué lo cancelaron? Por comentarios que había hecho después de haber salido en todo el rollo. ¿En Coachella? ¿Fue en algún festival? Creo que fue en un festival. Pero lo último que supe fue que recortó sus shows. No, lo que pasó fue lo del festival. Sí. Lo de Coachella, que le fue horriblemente mal, que salió perversamente mal ese show. Oh. Sí. Pero está grabando el disco de Rosalía. Ah, ¿está grabando el disco de Rosalía o está metido ahí está pronto ahí. Y mete una que otra cosita en el disco de Rosalía y nosotros salimos a decir que está grabando el disco de Rosalía? O sea, está metiendo mano en el disco de Rosalía. Es que eso de meter mano es que... Pues desde producirle un par de canciones hasta... Vamos a ver qué tanto son el par de canciones que produce Mr. Frank Ocean, pero lo cierto es que está muy perdido. Muy, muy perdido. Estas son Mañanas de la X, Uribe. Live Nation acaba de comprar una empresa de manejo de influencers. Oh, vaya. Sí, señor. ¿Qué empresa? Esta empresa dice Music Business Worldwide. Se llama Timeline. Timeline, es okay. Una de las firmas de talento premier en Los Ángeles. Okay, okay, eso está interesante. Sí. En cuanto a promoción de venta de tickets, conciertos, etcétera. Sí, señor. Sí, claro. Una nueva. Se están quedando también con ese frente. Nuevo aire le entra a la burbuja. Live Nation manejó más de 380 artistas en 2023. Wow, es una cantidad. O sea, 380 artistas que usted conoce y que vienen a Bogotá son manejados por Live Nation. Claro. Y son manejados por 90 managers. O sea, Live Nation tiene 90 managers que manejan a 380 artistas. Ok. O sea, tienen los managers, tienen los artistas y ahora tienen los influencers para mover a los artistas. O sea, tienen casi de a 5 managers por artista en promedio. Qué nivel de monopolio, ¿no? Sí, claro. Qué monopolio tan bravo. Y es cuando los 5 artistas por manager, perdón. Van a necesitar menos de los medios tradicionales para promocionar sus eventos. Dice aquí el reporte de Music Business Worldwide sobre la compra de Live Nation de esta firma de influencers, que seguirá siendo presidida por su actual dueño, que se llama Alexis Fisher, quien se especializa en talento joven de influenciadores de Hollywood. Y esta es la primera vez que Live Nation se aventura en una compañía de manejo de talento que se enfoca en criaderos de influencers. E influenciadores. La compañía actualmente representa 25 clientes, quienes juntos tienen 200 millones de seguidores en redes sociales. Sí, yo estaba viendo ahí que el único que yo reconozco es la hermana de Britney Spears. Ajá. Que hace parte de esa empresa, ¿no? Okay. Jamie Lynn. De resto, Anastasia Karanikolua, no, ni idea, pero tiene, debe ser rusa y debe ser preciosa, seguro. Madeleine White. ¿Por qué? Madeleine White, la encuentro. Pues no, pues es que Europa Oriental está hecha de otra forma, lo siento, eso sí es verdad. Eso sí es unos genes muy diferentes. Chantel Jeffries, ni idea. Demian Twins. Carter Gregory y Victoria Villarroel son los más principales, influencers de esa empresa. Timeline se expande entonces a más allá de su manejo de influencers para incluir servicios de marca y también asesorías de oportunidades de giras y servicios de talento, de producción de talento en las giras. Ok. Está Live Nation metiéndose en el mercado de los influencers. Bueno, era cuestión de tiempo, hermano. El futuro. Era cuestión de tiempo. Sí, futuro que es presente, ¿no? Sí, sí, ya está pasando, claro. Está interesante eso del mercado de los influencers. ¿Cuál fue su influencer favorito de 2024? Uy, mi influencer favorito de 2024. No tuvo influencers. No. O sea, si Instagram le hiciera un Wrapped, no encontraría una cantidad más acumulada de likes en unas cuentas que en otras. Eso estaría chévere, ¿sabes? Sí, déjeme, yo reviso entre las cuentas que sigo y de pronto le boto el dato. Ah, pero ya acabamos hoy, oiga. Ya acabamos, sí, ya terminamos. Pero está bueno para mañana. Pero puede ser, déjeme, yo inspecciono mi Instagram y a ver cuál puede ser el influencer o la influencer que más seguí este año. Más likes. Su contenido, etcétera, etcétera. ¿A qué cuenta le dio más likes usted en Instagram en 2024? Esa está buena. Para mañana. Tengámoslo ahí, hagamos el ejercicio y mañana traemos daticos. Que tengan una feliz mañana, un resto de mañana. Estas son las Mañanas en la X. Nos despedimos, Uribe Dilla, Alejandro Marín y Andrés Salazar. En instantes, Dani.